Y ahora vamos a hacer otro verso del papá. Voy a recordarlo a él ahora. Yeah, está bueno. Entonces, vamos a hacer por esas entonaciones. Salió el pajarillo amante, que la gloria voló. Salió el pajarillo amante, que la gloria voló. Y le clamó al mismo Dios con amor fino y constante. Le prometió en lo adelante de ajo la profecía. Dijo el autor de la vía, esto viene para vos. Dándole la cuenta a Dios, se hallaba la tenca un día. Estas son entonaciones que antiguamente no tenían nombre. Ya. Estas antes se conocían como traspuestas nomás. Salió Santa Magdalena en modelo pajarito y le clamó al infinito por gozar su gloria eterna. Satanás con su gobierno, mira, le dijo, ¿dónde va? No la vaya a despertar. Mira que ella durmiendo, la tenca le va diciendo, ay María Lira, sí, ay sí, la tenca le va diciendo, ay María Lira. Antiguamente le llamaban las tres hocicos a esta, te cuento el nombre que teníamos. Antiguo, los antiguos, los verdaderos antiguos, no es que teníamos. Cuando un cuerpo está gloriado, está estimado en el cielo. Cuando un cuerpo está gloriado, está estimado en el cielo, con la luna y el lucero. Tiene que ir acompañado, caña con choclo, choclo con caña, la Juana Luisa y la Pancha Iguala. En el altar adornado está la hostia y el pan bendito. Y lo dice un San Felipe, aquí el templo negaré. Y ahí salió a hablar José. Pasó el tenquito y le dijo, caña con choclo, choclo con caña, la Juana Luisa y la Pancha Iguala. Es bien antigua la entonación. Sí, ¿eh? Ahí tenemos hartas entonaciones ya. Sí, esa entonación también se cantaba antes, la cantaba el papá mío.